Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 27 de julio. Hoy se inaugura la nueva sala de exposiciones Galería de Arte de la calle Reyes Católicos, que estará ubicada en el antiguo mercado de abastos. Se trata de un espacio expositivo que será gestionado a modo de galería de arte, dando cabida a pintores y fotógrafos ubriqueños que podrán mostrar su trabajo con fines comerciales. Parte de las instalaciones que antiguamente ocupaba el mercado de abastos de Ubrique han sido reformadas y reconvertidas en esta sala de exposiciones, en la que se han colocado 14 paneles móviles expositivos que permitirán albergar hasta 3 exposiciones simultáneas, con una capacidad para unas 100 obras. El contenido seleccionado para inaugurar el espacio pretende reconocer el trabajo de los artistas locales, mostrando alrededor de 40 obras ganadoras en los concursos de pintura local y andaluz. Precisamente, las obras participantes en el 53º Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique tomarán el relevo en septiembre, dando paso en otoño de 2018 a la gestión del centro como galería de arte. Esta primera exposición permanecerá abierta hasta el 30 de agosto. El horario para visitar este espacio expositivo, con entradas desde las calles Doctor Herrero Arenas y Reyes Católicos, será de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 7 de la tarde a 10 de la noche, y los sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El acto de inauguración tendrá lugar hoy a partir de las 8 y media de la tarde. Cambiamos de asunto. El próximo martes, el Ayuntamiento de Ubrique celebrará la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de julio, en la que se contempla un punto relativo a la ratificación de la aceptación de la donación de la mitad indivisa del Cine Capitol. La aprobación de este punto será el primer paso para la adquisición del inmueble del Cine Capitol por parte del Ayuntamiento de Ubrique para su posterior puesta en valor. De esta forma, el edificio, que fue valorado por los servicios técnicos municipales en unos 500.000 euros, costará al consistorio ubriqueño la mitad de su valor, ya que la familia propietaria ha donado el 50% de la propiedad, siendo su coste total de 110.000 euros que se abonarán en 4 anualidades de unos 35.000 euros. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha querido agradecer la disposición de la familia Ayuste, propietaria del Cine Capitol, para que el pueblo de Ubrique pueda adquirir esta infraestructura. Tengo que agradecer mucho a la familia Yuste todo el esfuerzo que ha supuesto y haber facilitado toda la operación. Concretamente a Francisco García Yuste le estoy muy agradecida por haberse volcado en propiciar también la situación para que el pueblo de Ubrique pudiera hacerse que con una infraestructura que, aparte del valor emocional y sentimental, nos va a permitir de cara al futuro tener un espacio de los que carecemos y que, estoy segura, va a ser muy utilizado en el futuro, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de la adquisición del inmueble, luego tendremos que ver cómo vamos mejorando todo ese espacio escénico de cara al futuro. La cuestión es que cuando el ayuntamiento, para que la gente también nos entienda, entienda la dinámica administrativa municipal. Cuando el ayuntamiento está interesado en un inmueble, pues tú lo primero que tienes que tener es una valoración económica por los servicios técnicos municipales, no te lo puede dar un tercero, es decir, para que no haya historias de engrosar cifras de adquisiciones. Entonces nosotros valoramos el Capitol a través de nuestros servicios técnicos municipales y costaba, es decir, el coste económico era en torno a los 500.000 euros, ¿vale? Entonces esos 500.000 euros, pues íbamos a conseguir el 50% a través de una donación de la tía de Francisco, para entendernos. Ahí iba a haber también una parte de adquisición de la de Francisco, es decir, toda la propiedad. Nos decían, pues os donamos, ¿no?, como propiedad, os donamos el 50% y el ayuntamiento le va a costar el 50% de todo el coste, es decir, los 250.000. Entonces, esos 250.000 euros hemos quedado en un compromiso ya de abono, que son los 120.000 que llevábamos en este presupuesto 2018. Entonces, eso lo vamos a materializar sobre la marcha. El viernes firmamos en notaría y se le dará los 120.000 euros contemplados en los presupuestos municipales, y hemos el restante, que quedaría hasta los 250, el compromiso de pago del ayuntamiento van a ser 35.000 euros, aproximadamente 35.000 y algo euros anualmente durante 4 años. Es decir, que para tampoco hipotecar decisiones y, ni gobiernos municipales futuros, estamos hablando que el capítol, pues, del 19 al 22, pues, va a ser abonado íntegramente todos los años pagando 35.000 euros mal contados, ¿vale? Entonces, hombre, yo creo que son las condiciones muy aceptables, nos ha permitido tomar esta decisión y de cara al futuro, como digo, vamos a tener, viene todo lo demás, ¿no? Ver los fondos para recuperar, para invertir, todo el interior del Cine Capitol, pero yo creo que la oportunidad de que ese inmueble sea titularidad de los ubriqueños y ubriqueñas, pues tiene un valor también incalculable y que gracias a la familia, pues donando la mitad del inmueble y solo requerir el abono de la otra mitad, pues nos ha dado un juego muy apropiado para poder asumir, ¿no?, lo que es este objetivo que ya vamos a materializar el viernes. Y entonces al pleno tiene que ir, porque el registrador lo comunicaba ayer a la Secretaría del Ayuntamiento, que es el pleno el que tiene que aceptar la donación. Es decir, la ley establece que cuando la administración, un privado o un tercero, le dona un inmueble, pues el pleno es el que tiene que aceptar, ¿no?, la donación. Entonces va un punto al pleno del día que va a ser la aceptación de la donación del 50% del inmueble, ¿vale? Por otra parte, el pasado miércoles se abrió el plazo de convocatoria de elecciones para la presidencia de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, que culminará el viernes 24 de agosto con la votación del nuevo presidente que dirigirá durante 4 años los designios de esa asociación ubriqueña. El miércoles se abrió el plazo de 10 días para la presentación de candidatos y posteriormente se llevará a cabo todo el proceso estatutario que concluya con la publicación de las listas de los candidatos en la sede de la Asociación de Vecinos 5 días antes de la votación. La portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Mari Carmen López, ha informado sobre este proceso electoral y ha insistido en la necesidad de contar con un candidato que aporte aires de renovación. Hemos abierto el proceso según estatuto, tienen que ser 30 días, de esos 30 días empezamos el 25 del 7 y como este mes tiene 31, el 24 del 8 viernes será el día de las votaciones. El día 25 del 7 se comienza ya el periodo, hay 10 días para la presentación de candidatos, toda aquella persona se elige siempre al presidente. Y la junta directiva, pues, normalmente siguen siendo los mismos, porque nunca tampoco, o por lo menos el 50%, es aconsejable que salga todo el mundo, porque eso es lo que crea, vamos, no es aconsejable en nada, ni en junta rectora, ni en nada. Bueno, pues, se vota al presidente y el presidente elige, diríamos, su equipo de trabajo, siempre contando con la gente que anteriormente estaba. Hay 10 días para la presentación de candidatos. Hay 5 días después, es decir, para aceptación de candidato, porque también esto es protocolo, que no verá, claro. Aquí no se echa la gente para atrás así porque sí, pero eso es lo que marca normal los estatutos por ley y hay que hacerlo así. Entonces hay 5 días para la presentación de esas personas que quieran ser presidente o presidenta y ojalá tuviéramos que votar a mucha gente, sería, vamos, un motivo de mucha alegría. Después tenemos 3 días, a partir de esos 10 y 5, que ya son 15 días, para el rechazo de candidatos, porque también es cuestión de protocolo, y 5 días antes tienen que estar publicadas las listas en la sede de la Asociación de Vecinos, en el tablón de anuncios, para que la gente, bueno, pueda empezar a verlo, y el día 24 del 8, que viernes tendremos 2 convocatorias en las cuales la gente tendremos nuestra urna y habrá nombrado ya las personas que estén en la mesa, podrán pasarse a votar. Ese es el proceso. Momento que estamos viviendo, pues la verdad es que entiendo, Aurelio está ya cansado y lo entiendo porque esto son todo el que trabaja en cualquier tipo de asociación, ¿eh? Que no hablamos de asociación de vecinos. Hablamos de asociación deportiva, vecinal ya lo hemos dicho, ONG, asociación de padres, de alumnos, de AMPA, de lo que hablemos. parece que hoy en día cuesta comprometerse en continuidad, a lo mejor para estos constantes sí. Entonces, Aurelio, la verdad que está cansado y necesitamos que haya gente que renovar la asociación. Desde aquí hago un llamamiento a todas las personas del barrio, a la gente que quiera, que estamos abiertos, que no nos vamos a ir toda la junta directiva, que vamos a mantenernos trabajando con quien llegue, pero que necesitaríamos que alguien nos empujara un poquito. Alguien que llegue con ganas, nuevo, con ideas nuevas, con ganas de movernos, de decir se puede, porque estamos en ese momento en el que decimos, bueno, ¿y qué hacemos? Si es difícil todo. Es difícil todo en el sentido de tirar hacia adelante con la gente, mantener las actividades, que no quiero ponerlo negro, porque va a tener el resto del equipo, porque empezando Aurelio sí habló de que está cansado, pero de ser presidente, él seguiría en la tarea, apostando por la asociación. ¿Qué nos diríamos? Uh-huh. Mira, borrón y cuenta nueva. No. Seguiremos ahí, pero necesitamos a alguien que vaya en cabeza. Del mismo modo, la Barriada del Sacrificio acoge hoy, a partir de las 9:30 de la noche, el último concierto antes de las vacaciones de verano de la Banda Municipal de Música. Su director, Juan Pedro Ordóñez, ha advertido que para esta noche llevan un repertorio muy bailable, con pasodobles, cha-cha-cha, bossa nova, boleros o rumbas, resaltando que la banda contará con una batería que acompañará todas las piezas. Se habló en su día y quedamos en que el granito, pues, como ahora, pues, se podía hacer. Así ha sido y lo vamos a complacer. Le vamos a hacer un repertorio de bailable, o sea, que se prepare la asociación a bailar porque los temas se pueden bailar todos. Ya que llevamos una batería, ¿eh? Sí, viene con nosotros Pepe Carrasco, batería de la Orquesta Boulevard, y él viene gustoso y nos acompaña y de los numeritos que vamos a hacer. Y mira, vamos a abrir con un paso doble de los años 60, llamado Miguel del Pino. Era un novillero del puerto Santa María. Uh-huh. Y este paso doble, pues, lo hizo un alicantino, Ricardo Boronat. Seguramente estaría de director de la banda del puerto Santa María por los años 60. Y este Miguel del Pino, pues, era un novillero, porque en nuestra partitura pone al valiente novillero del puerto Santa María, Miguel del Pino. O sea, que este hombre, pues, tiene que tener más de 80 años, si vive, claro. Uh-huh. Con este paso doble, que es un gran paso doble, ya lo digo yo, abrimos. Vamos a continuar con un sasasá. Pero este sasasá se denomina también sasasá flamenco, uh-huh, de un tal Luis Araque. Otro tema va a ser un post, llamado Te Parado, de Yuman. Y este es un clásico. Otro paso doble, en el Arenal de Sevilla. A mí un paso doble ya de los años 60. El que sea viejo no quiere decir que sea malo, ni mucho menos. Es buenísimo también, uh-huh, de Geyer. Vamos a tocar también una bossa nova, de Luis Bonfa, que nos va a hacer de solista Mari Carmen Carrasco, nuestra solista de Plicorna. Se llama Canción de Orfeo, y es el tema de la película Orfeo Negro, en general. Un popurrí de bolero. Vale. Entre ellos está Tres Palabras, Bésame Mucho, Solamente Una Vez, uh-huh, que creo que tiene muy buena aceptación y está muy bien eso, el arreglo ese que hay en eso. Uh-huh. Después, otro paso doble con dos solos, un solo de trompeta y otro de saxo, con una cañiza, se llama el paso doble, lo cual el solo de trompeta lo va a hacer nuestro querido y trompeta primero, Francisco Ruiz, turno para todos, y Sergio Canto, que es el hijo de Manuel Canto, uh-huh, alfazo. Después, un bolero rumba llamado El Cerezo Rosa, también un tema de los años 50. Y para finalizar, pues, los clásicos de siempre, La Morena de mi Copla, Paquito Chocolatero, etcétera. Sí, esto aproximadamente va a durar como una hora. Y ya en nuestra sección deportiva destacamos que el equipo de Pielfort se proclamó ayer campeón de la Liga de Verano de Baloncesto, tras vencer en la final a Oasis Lounge por 41-46, en un partido muy igualado, con alternativas en el marcador y que se decantó en los últimos minutos. Por su parte, Wild Zurrapas también se llevó la victoria en el partido por el tercer y cuarto puesto, superando a Cabu Kids por 51-58. También fue un partido muy disputado en el que se impuso la veteranía de Wild Zurrapas. De esta manera, la clasificación final ha quedado así. Primero Pielfort, segundo Oasis Lounge, tercero Wild Zurrapas, cuarto Cabu Kids, quinto Grazalema y sexto El Refugio. Pepe Domínguez, coordinador de esta Liga de Verano de Baloncesto, ha hablado sobre los partidos de ayer y ha hecho un balance positivo de la competición en general, mostrando su esperanza en que esta Liga de Verano vaya más en las próximas ediciones. Por la jornada de ayer se jugó primeramente el partido sobre el tercer y cuarto puesto, donde estuvieron jugando los Wild Zurrapas y los Cabu Kids. El partido, durante todos los 40 minutos, estuvieron muy los marcadores muy juntos, donde los niños en algún momento pudieron dar un poquito la sorpresa, pero al final la veteranía y además los años de experiencia del otro equipo consiguieron que ganaran su partido y consiguieron la tercera posición. Y en la final, viendo todos los partidos de la liga regular y cómo se disputó, se sabía que la final casi seguro iba a ser Pierre-Fort y Oasis Longer Pup, donde se intentaba, o intentaron los del equipo de Oasis, dar la sorpresa. Estuvieron un encuentro donde los marcadores muy juntos, se ponían uno por delante, conseguía el otro equipo empatar y adelantar, pero sobre muy pocos puntos. Y ya al final, el equipo del Pierre-Fort consiguió meter dos canastas y la estuvo aguantando hasta el final. Un partido muy igualadísimo, sobre todo, y muy bonito. Bueno, pues en líneas generales, la organización ha estado, yo creo que ha estado bastante bien. Hemos tenido 6 equipos, que ya comparado con el año pasado, que solamente hubo 4, ha estado muy bien. Hemos tenido un equipo de Grazalema, que también ha estado viniendo los martes y los jueves a jugar, han jugado bastante bien. Era un equipo jovencito, quitando a dos personas un poco más mayores, pero luego estaba el otro equipo nuevo, que era Refugio, donde son sobre todo amigos, que están un ratito los martes y están apuntados a liga. Y ya los otros 4 equipos, como te he dicho, eran los que sabíamos que iban a llegar a la semifinal y a la final. Y en general todo muy bien. Y el ambiente se ha visto, hombre, la liga regular dio partido a las 10 de la noche, ya se veía un poquito menos el público en la grada, pero tanto el partido de quinto y sexto puesto, la semifinal y la final, ha estado un ambiente buenísimo, habíamos bastante gente en la grada y se ha disfrutado mucho. Nosotros hemos estado preguntando a los equipos y todas esas cosas. Sabemos que los 4 equipos que estuvieron ya el año pasado y que han repetido este año, han ido muy bien. Nos han dicho que a ellos les han gustado más partidos todavía, que lo han visto corto el campeonato. Han estado han jugado los que han llegado a la final han jugado 7 partidos y los demás han jugado 6 partidos. Y lo único que han dicho es que han visto falta de partidos. Pero luego, preguntando a Tini, ya nos han dicho que para el año que viene alguno intentará sacar algún equipo más, y yo creo que esto va a pasar y va a seguir para adelante. Mañana sábado se disputa la primera maratón sub-21 de Fútbol Sala Ciudad de Ubrique, en la que competirán un total de 12 equipos, la mayoría de ellos de nuestra localidad. Amigos del Pacharán, la Telería de Algar, el Paraíso Verde o Amigos del Espi se postulan como favoritos a la victoria final. Esta maratón se jugará durante la jornada del sábado en la cancha exterior y en el pabellón polideportivo municipal. A las 9 de la mañana comenzará la fase de grupos, a las 4 de la tarde los cuartos de final, a las 8 y a las 9 se jugarán las semifinales y a las 11 de la noche se disputará la gran final. El torneo está dotado con un premio de 500 euros para el campeón y otro de 150 para el subcampeón. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.